Y ahora en Radio Vallecas entrevistamos a Juarma, dibujante de cómics y escritor. Nacido en Deifontes en 1981. Juarma, ¿estás por aquí? Juarma, ¿nos escuchas? ¿Me escucháis? ¿Qué tal, Juarma? Por fin podemos hablar contigo, tío. Menos mal, yo ya no me lo creo. Vaya tela, es que tenemos aquí un lío técnico, que vaya tela. Muy contentos de escucharte por fin, tío, que nos ha costado. Lo mismo digo de escuchar a vosotros y que se escuche bien. Claro, pues decimos, hostia, Juarma ha sacado un nuevo cómic. ¿Lo podemos llamar cómic? No sé si es un cómic, es un dibujillo un poco sin ton ni son. No sé, es como una libreta de apuntar tonterías y no sé, tampoco se lo llamaría cómic, vaya. Sí, lo vemos que es como un cuaderno de boceto, ¿no? Es como si nos encontráramos un cuaderno de bocetos tuyo ahí en medio del metro tirado, ¿no? Sí, algo así. Ya la perdí alguna vez en las libretas donde apunto cosas y digo, voy a hacer una, pues si se me pierden, por lo menos tener alguna copia por ahí, o que pueda encontrarla en algún sitio. Nos han gustado muchísimo, tío. La verdad que el formato es muy bonito. Pues empezamos a entrevistarte. Mira, hemos traído preguntas que nos han hecho colegas. Es la primera vez que además vamos a grabar en directo. Realmente no tenemos ni programa. Estamos iniciando esta aventura radiofónica donde queremos intentar también hablar con bastante gente que trabaja en el mundo del cómic, la ilustración y el arte en general. Y bueno, pues estamos aquí el Paco y el Rastafaray, que está aquí al lado, que lo he cogido, se quería escapar, se me ha ido corriendo, he tenido que ir detrás de él, porque no quería. Digo, mira, Quillón, que no, Juarma no muerde. Parece que sí, porque tú lees muchas veces tus cómics y tu historia y dices, este tío tiene que tener una mala leche. Pero bueno, lo he cogido, lo he arrastrado y aquí lo tenemos. Y aquí estamos. Acércate al micro, hombre, que no te va a escuchar, Juarma. Aquí estamos. ¿Qué tal, Juarma? Bien, bien, no te asustes, tranquilo, que no muerdo. Ahora estoy más tranquilo, ya y estoy veo tranquilo. Que entra por las puertas un mítico de la radio, nuestro Charlie Rock and Roll, que lleva años haciendo aquí radio, que te vamos a bombardear, tío, yo de verdad. Sí, ahí vaya, sí. Que le vamos a bombardear. Sí, hombre, pusimos en el Facebook que le íbamos a sacar la navaja y le vamos a robar toda la droga y todo el dinero. Bueno, no sé yo, dinero, ni droga no me gusta, así que un poco vaya a llevarlo de aquí. Hombre, sí, es me imagino que tendrá mucho dinero, ¿no? Porque siendo dibujante, libros y estas cosas, yo creo que es un tío que tiene que tener un montón de pelas. Así que podemos atracarte un día y a ver cuántas pelas tienes, ¿no? Claro, a Mancio Ortega empezó así, haciendo... ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? Oye, pues es una buena carrera. Son muchas cosas, ¿no? Claro. Bien. Bueno, yo no sé si ya han empezado como yo he entrado ahora de repente. No sé si ya te han empezado a preguntar. Estábamos en ello, tío. ¿Sí? A ver, Juarma, tú eres granaíno, ¿no? De Ifontes, sí, como leemos por sí, aquí. Sí, bueno, de un pueblo que se llama Ifontes, sí. ¿Y ahora mismo trabajas solamente de dibujante de cómic? ¿Te puedes ganar la vida solamente con eso, tío? Sí, ahora mismo me dedico a esto, no encuentro otro trabajo, no encuentro otra cosa y ahora mismo estoy dedicado un tiempo a ser como si fuera artista, aunque sí. Bueno, tampoco sé cómo definirlo, vaya. Por lo que yo tengo entendido, en ciertas épocas tú has tenido que compaginar, digamos, dos trabajos, ¿no? Tener un poco, has trabajado de jornalero, creo, ¿no? Recordar, de camarero, de... ¿No? Sí, he trabajado en la obra, en el campo, en todo lo que va saliendo. Esto lo hacía un poco como por hobby. Y vaya, que todavía lo sigo haciendo un poco porque me gusta. Y los otros trabajos que he tenido tampoco me han aportado mucho ni me han permitido muchas cosas. Y vamos, que sí, que he compaginado varias cosas, vaya. Pero bueno, supongo como todo el mundo en este país. Claro, tío. ¿Y cómo te animaste? No sé, la primera pregunta que te quería lanzar es ¿cómo te animas y dices, tío, voy a coger y voy a autoproducir mis cómics? O sea, voy a editarlo yo mismo, me lo guiso, me lo como y me voy, ¿a qué? ¿A las tiendas de cómics directamente? ¿O cómo empezaste, tío? Cuéntanos un poquito los inicios. A mí me gustaba mucho esto de Pedro Pico y Pico Vena el jueves, cuando tenía 13 o 14 años. Y sacaba muchos fanzines a Zagra por ahí, y siempre me llamó la atención un poco cómo era ese mundo, aunque yo no sabía ni dibujar, ni escribir, ni sabía hacer nada. Y una vez en mi pueblo, a los 16 así, decidimos con amigos sacar un fanzine, y como nadie dibujaba ni nada, pues empecé a dibujar yo. Hacía guiones y eso, y cuando ya se fueron retirando, pues ya tenía que dibujarla. Y tampoco fue que empezara planteándome que iba a dibujar o que me iba a dedicar a esto, pues... Fue un poco porque nadie quería hacerlo, vaya. Sí, entonces se podría decir que empezaste un poco casi obligado, ¿no? Sí, bueno, obligado porque queríamos sacar, tampoco la palabra obligado, queríamos sacar el fanzine y había que rellenar las páginas y pues alguien tenía que dibujar. ¿Y, sí. ¿Y sentiste apoyo por el público en tiendas y a la hora de las ventas? Bueno, apoyo, tengo 37 años y nunca me sentí mucho apoyo, pero cuando empezamos no nos planteábamos ni estar en tienda, era, lo sacaba ahí en el pueblo, hacíamos 20 copias o 30 y tampoco teníamos muchas expectativas de nada ni nada, solo simplemente hacerlo por pasar el rato, pasárnoslo bien y da un poco por saco. Bueno, y fíjate cómo ha acabado, qué cambio, ¿no? Sí, bueno, más o menos sigue igual, tampoco es que haya cambiado mucho, pero sí, bueno, ahora es diferente porque llega más gente o te lo toma un poco más en serio, o dibuja un poco más, o he podido sacar libros y pues mira, pues, me gusta, vaya. Sí. ¿Y dirías que mantienes la misma ilusión que en el momento en el que empezaste ahora mismo? Ahora mismo ilusión no tengo mucha, pero me gustaría recuperar esa ilusión ahí por rachas, depende del momento, depende de muchas cosas, pero vaya que la ilusión de a lo mejor de los primeros años es difícil retomarla, pero bueno, se intenta por lo menos pues siempre da algo que no lo encuentre en otro sitio y hacerlo lo mejor que uno pueda. Te queríamos preguntar porque has sacado dos libros, tío. A ver, sacaste un poemario primero, el poema escrito a navajazo, que lo autoeditaste, guapísimo, nos encanta, y el último, el que sacaste, que era una novela. Al final siempre ganan los monstruos. Está agotada, ¿no? Ahora mismo no se puede comprar. No, o sea, se agotó, vaya, creo que fue un mes y medio y nos quedamos sin copias, nos quedamos bastante cortos. Uh-huh. Y bueno, son dos libros que me gustan mucho, son un poco diferentes, pero bueno, también en el fondo sí es lo mismo, en los cómics, vaya. ¿La vais a reeditar entonces? Pues estamos esperando a ver si se confirma, si no se confirma que se reedite, pero la idea es sí reeditarla y porque vaya, yo creo que salió bien, que es una cosa que no es el típico libro de una novela de que te ponga, no sé, salió un poco en plan loco, un poco, y sí, la idea es reeditarla y a ver si hay suerte. ¿Estás escribiendo, tío? ¿Estás escribiendo o estás dibujando? ¿O estás haciendo las dos cosas? Porque también el año pasado te escuchamos. Dos cosas más o menos. El año pasado te escuchamos en una entrevista, ¿sabes? Que te hicieron cuando viniste a presentar el libro y dijiste como que estabas un poco hasta la polla, hablando finamente, de dibujar y querías escribir más. Entonces preguntarte si eso sigue así o. Bueno, ahora estoy un poco hasta la polla de las dos cosas. Porque, bueno. Sí. Para escribir, estaba escribiendo otro, como una segunda novela, que ¿sí? se llamaría Punk, y el problema es que como no sé si va a estar la otra disponible, pues la manera de contarla pues depende de si la vamos a tener fuera o no la vamos a tener fuera. Entonces, aunque hay 50 o 60 páginas escritas, me cuesta un poquito más porque, claro, no sé cómo contarla. Hasta que no tenga una certeza de que el otro libro va a estar disponible. Y, hola, soy Mael, que he entrado así de repente. Bueno. Los fans que entran, que nos invaden en la radio. Una pregunta, ¿es difícil que una editorial te haga caso o tú llegas, le das la idea y te la compran? Dicen, sí, aquí muy bien. Pues mira, no tengo mucha idea de eso. Y he estado todos los trabajos que he sacado con una editorial de Madrid, que era Ultra Radio, que ya no existe, y que era teníamos una relación de amistad y de mucho respeto, y se sacaban los libros con ellos y no. Te ponen muchas condiciones. No me he planteado nunca de cómo ir en editorial ni nada. Ahora con la novela me lo está llevando un amigo que se llama Jorge Ortiz, que es poeta, y el que se encarga un poco de que está moviendo, hablando con gente. No entiendo nada del mundo de las editoriales, no entiendo cómo funciona, no tengo una puerta. Él sería tu manager, ¿no? Quien se encarga de mover tu nombre, ¿no? ¿Perdón? ¿Sería tu editor? Sí, tenía mi editor antes, pero bueno, ya no lo tengo y ahora pues está un poco a la expectativa, a ver si sale algo, pero que es complicado. ¿Y alguna vez te ha tocado rechazar algún encargo por sentirte limitado o cortado? Sí, he rechazado mucho. Bueno, ahora intento más o menos coger todos los que puedo, pero sí ha habido épocas que he rechazado mucho porque no podía por trabajo o porque me pedían una cosa que no estaba de acuerdo con lo que me pedían y no sé, tampoco era un rechazo, simplemente que si no estaba cómodo con lo que me proponían, pues prefería no hacerlo, tampoco tenía una obligación de hacerlo y eso. ¿Qué es lo peor que te ha pasado, tío, tratando con esta gente, con los editores y con la... no sé, sin tener que especificar quién lo ha hecho, ni... pero te ha pasado algo que tú dijeras? Porque nosotros desde aquí, desde Radio Valleca, como somos una radio comunitaria, que queremos abogar por la autoedición, por el hacerlo tú mismo, por enfrentarte un poco y buscarte la forma de sacar tu obra y tu producto de una manera que muchas veces no tenga que depender de un tercero, sino que... porque además que tenemos medios para hacerlo. Las redes sociales funcionan muy bien, podemos publicitarlo. En fin, ¿has tenido alguna experiencia que tú dijeras, ya no busco ninguna editorial más? No sé, estamos ahí metiendo el dedillo buscando la carne fresca. Realmente es lo que te digo, que realmente tampoco me he planteado buscar algo. Creo que propuestas mandé hace un montón de años, jueves, cuando estuve dibujando la revista, la única propuesta que me han dado un poco en serio, vaya. Tampoco tenía una experiencia muy negativa en ese... simplemente que desde fuera un poco no entiendo un poco cómo funciona este mundo, no sé, muchas veces porque te comentan vamos a sacar un libro, no sé, a mí no me tienes que decir vamos a sacar un libro, a mí proponme vamos a sacar tantos libros para tal fecha, tal, claro, con un poco de, a ver, estoy acostumbrado a trabajar en la obra, estoy acostumbrado a trabajar en el campo, claro, que y en ese sentido soy formado, a mí no me vengas con cosas dispersas, sino exacto eso. Y sacaste algo, perdona que te corte, Warma, sacaste con Outsider, ¿no? Una caja, recuerdo. No sé, que es una editorial. Yo en una caja hace ya bastante tiempo, sí. Sí, que no sé, que pues lo mismo si nos escuchan, porque yo le he dicho por ahí, oye, Sonia, a ver si nos haces caso, que está Juarma, que tiene por aquí, que se autoedita, a ver si le sacáis algo, que sacáis cómics underground de todo el mundo y, coño, también hay autores españoles que son muy buenos, que se lo curran mucho y que gustan. Porque ya te digo, aquí tienes bastante fan. O sea, aquí sí, hay mucha gente. Ya... De hecho, fíjate que amigos nuestros nos han dejado preguntas que después te vamos a ir lanzando, ¿vale? Vale. ¿Vale? Pues, no sé, bueno, que son cosas que no dependen de mí, es lo que te digo. Yo estoy siempre abierto a escuchar a todo el mundo y que si alguien lo va a hacer mejor que del modo que lo hago yo, que cuando me lo edito, pues encantado, vaya. Si me quitan esa parte de trabajo, y perfecto, pero que ahora mismo no hay nada... En el horizonte, a lo mejor la novela, si sale bien, si alguna vez se puede decir que sale para adelante, pero que no, ahora mismo no hay nada. Ahora mismo no hay nada. Ahora mismo llevo una mano delante y otra detrás. Una pregunta, tío. ¿La novela entonces qué fue? ¿Que tú, o sea, es una editorial de amigos, algo pequeñito, o realmente es algo, era una editorial ya consagrada? ¿Te lo montaste tú? ¿Cómo fue ese rollo? Porque, tío, la novela, la verdad que la edición es preciosa. Tienes una ilustradora que, perdóname que no me recuerde su nombre ahora mismo, pero qué chulo. Ana Muche. Es que la recomendamos, vamos, porque sí, tenéis que ver su trabajo. Hace cosas en blanco y negro y unas ilustraciones preciosas, una línea súper bonita. Que además acompaña la novela y da gusto que tu primera novela salga con ese formato, tío. Yo la tengo físicamente y es una gozada, ¿no? Sí, sí. La idea era sacar... A ver, la editorial lo sacó Camping Motes, pero Camping Motes realmente empezó con la novela esta, que era que yo quería sacar... Yo tenía un libro escrito, iba a sacarlo yo por mi cuenta, pero tenía a Jorge Ortiz y Enrique, que me dijeron que yo era un... que no tengo ni puta idea para sacar las cosas, que lo hago muy mal y me la sacaron a ellos y la verdad es que valió la pena. Uh-huh. Vale, y que te queríamos preguntar, vamos a ir un poco más a lo personal. ¿Eres una persona que se ríe mucho? O sea, ¿que te sueles reír bastante o eres más de reírte por dentro y con mala baba? Por así decirlo. Pues de normal yo creo que la gente además se piensa que soy un poco seco, un poco que voy a mi rollo, que no soy muy... A veces no soy muy introvertido, no sé, que tenga mucha confianza y normalmente soy callado y no hablo mucho. Pero sí suelo reírme mucho, o a veces estoy riéndome solo y siempre... Vamos, que me río. Yo creo que cualquier persona se ríe bastante, solo que a mí me cuesta un poco a lo mejor... En general creo que soy serio, vaya, digo yo. Y hablando de Juarma y de Juan Manuel, ¿no? Un poco, ¿dirías sí. que hay una separación entre ellos? ¿Que Juarma podría ser un personaje o un punto de vista que tienes? Sí, es que es diferente, ¿no? A ver, yo lo que digo muchas veces es que y yo mismo estoy de acuerdo muchas veces con los chistes que dibujo. Simplemente dibujo algo que me parece gracioso, que me puede resultar que vale la pena dibujarlo y, no sé, una separación legal. Es lo mismo, pero que, no sé, intento separarlo un poco, pero que tampoco tiene mucha importancia, vaya. Y ahora, ¿cómo están las cosas con el humor de la libertad de expresión y demás? ¿Alguna vez te has sentido culpable de algo hiriente que has publicado o algo que digas, aquí me pasó un poco? A ver, siempre los chistes se hacen por algo, tienen un contexto, tienen una... ¿Me entiendes? Tú ves un chiste en internet y si te dejas llevar por lo que dices ese chiste, no sé, te puedes... Y haces un análisis de lo que piensa esa persona, te monta unas películas, que es lo que pasa muchas veces. Yo a veces me he sentido que hay cosas que no volvería a dibujar o que no las publicaría del modo que la he publicado. Pero bueno, que es lo que siempre digo, que dibujar realmente una cosa muy inofensiva, que no creo que sea tan importante como la importancia que se le da muchas veces para resaltar lo negativo. Y realmente me da un poco igual, vaya. ¿Te han increpado alguna vez? ¿Alguna vez te ha venido algún tío, alguna tía, rollo, yo, tú eres un bruto, o yo, lo que has dicho, que hay que ver, que vaya tela? Por ejemplo, ahora en el jueves, que estoy dibujando tiras de grupos musicales que me gustan mucho, me llega, en general, la gente me odia en el Facebook del jueves y me dicen unas cosas que, la verdad, que de la parte más graciosa es cuando leo las gilipollas que me ponen, porque me tiene mucha gracia, que me despidan, que no sé dibujar, que así, mucho ofendidito, me habéis matado, que no sé, hay una parte, supongo, que va de la gente está muy aburrida y pues hay que increpar a los tontos. Hay que sentirse importante, ¿no? ¿Perdón? Hay que sentirse un poquito importante, ¿no? Y justo antes mencionabas... Realmente no es de sentirse importante, sino de que te parece un poco ridículo, no sé, que la gente se meta en cosas que, no sé, tienes que tener claro qué te importa a ti o a mí qué me importas tú para que me diga eso, no sé. Yo no sé, me ocurría ir a decirle al hombre que está ahí picando en la calle, a decirle cómo tiene que hacer tu trabajo, cómo tiene que hacer... Exactamente, no sé. Creo que la gente se mete en cosas que ni le vale ni le viene. Claro, tío. Pero bueno, si sirve ese algo, que es para lo que sirve Internet, para... No sé. Para compartir, pues bueno. ¿No? Para compartir, sobre todo. Y volviendo un poquito al tema del jueves, perdóname, Juanma. Dime. Volviendo un momento, antes has mencionado el jueves, ¿nos podrías contar cómo terminaste ahí dibujando? Pues ahora estoy dibujando en la web, realmente no estoy en la revista y fue el que me lo propusieron y me pareció bien y ya está. Estuve hace unos años así que dibujaba la revista, que llegué a través de una propuesta por internet. Y bueno, realmente es el único sitio donde dibujo ahora. A través de internet, entonces. ¿Y qué tal? ¿Cómo te pagaban? ¿Cómo te trataban? Bien, me pagan bien, me tratan bien, vamos, si tienen confianza conmigo, me dejan un poco de hacer lo que yo considero. Bueno, ya llevo 20 años dibujando, tampoco me tiene que venir nadie a decirme cómo tengo que hacer las cosas, o cómo ya algo sé, aunque... Claro. Todos los niños de 2 años de España lo hagan mejor que yo, pero algo aprendido en estos años. Y bien, vaya, contento. ¿Fue idea tuya hacer la sección de los grupos para la web o te lo propusieron ellos? Me lo propusieron ellos y empezamos haciendo grupos indie, que yo no tenía ni puta idea de los grupos indie. Los planetas, ¿no? Sí, empezamos con Vetusta Morla o... Love of Lesbian o algo así. Y ya, pues bueno, ya he podido llevarlo un poco a dibujar grupos que me gustan, y ahora casi todo lo que dibujo pues son grupos que me gustan mucho y que intenta pues hacer algo divertido y algo en broma y algo, no sé, algo que por lo menos que me guste a mí y ya está. La música es un ingrediente presente en casi todas tus obras, en todas. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué te gusta de música? ¿Qué nos dirías que escucháramos? Así una recomendación. Me gusta muchas cosas. No sé, ahora sí frío, así que me pillas. Me gusta mucho Days and Days, no sé cómo se pronuncia. O últimamente estoy escuchando mucho Guns N' Roses. O no sé, a veces escucho Romeo Santos, a veces escucho algo más punk. No sé, me gusta escuchar música y, no sé, y en cada momento pues, te apetece escuchar una cosa, te apetece escuchar death metal o te apetece escuchar flamenco. No sé. Desde Radio Valleca hemos montado, con la novela anterior que sacaste, la de Al final siempre ganan los monstruos, hemos sacado una playlist que acompañaba al libro. O sea, se ve que tienes unos gustos musicales bastante diversos. Si queréis podéis buscarlo en Spotify. De todas formas, lo vamos a publicar en la página de Facebook, ¿vale? Para que la escuchéis. Y, tío, de verdad, no sé, es que nos gustaría también recomendar la novela, porque es un trabajo muy chulo. Nos ha recordado un poco a un Trainspotting, pero en un pueblo de Granada. Y mucho más cercano a lo que son la gente de barrio, ¿no? A nosotros, que somos gente de barrio. Está fantástica, tío. Te animamos desde Radio Vallecas, por favor, porque yo estoy ya harto de compartir mi libro. Como los demás no lo pueden pillar, tengo que ir pasándolo y rulándolo. Y está firmado y todo. A ver si puedes sacarlo de nuevo. A ver, porque es lo que pasa, que yo creo que el libro... Toda la gente me escribe... Bueno, me escriben todos los días preguntando si no se va a reeditar o cuándo... Y mucha gente que la ha leído me la escribe y dice... Pues se la ha dejado a un montón de amigos, otra vez me ha llegado a mí, me la voy a leer. Y yo creo que será el libro más prestado que se ha publicado el año pasado. O sea, pero estás contento del resultado, ¿no? Se ha vendido sí, a tope, ¿no? Bueno, fue demasiado rápido porque... Bueno, realmente no disfruté mucho de... Porque fue demasiado rápido, pero sí, ahora, no sé, es de los que más me ha gustado. Yo creo que la novela y el libro de poemas, bueno, de algún tema, pero esos dos son un poco diferentes y me gustó mucho el resultado, como quedaron, con las ilustraciones de Ana Mucher y no sé qué. Vaya, qué bien. Sí, una cosa, tío. Entonces, ahora mismo, si queremos pillar cosas tuyas, lo lógico es meternos en tu página web, ¿no? Que es juarma.com. Claro. Juarma.com y ahí hay, bueno, tampoco hay muchos libros, está El delito de odio y creo que hay tres copias de Historia inventada del PUM. Oh, y se nos ha olvidado mencionarla, tío, con lo chulo que está. Y nos encanta además ese libro. ¿Nos puedes contar algo un poquito? ¿Hacer una pequeña reseña? ¿Del libro? Sí. Pues era una historia de con Jorge, que estoy aquí citando a Jorge todo el rato, me parece mi padre. Coño, un colega, ¿no? Sí, es más que un colega. Un hermano, ¿no? Sí. Y tenía un guión de historia del PUM y nada, me lo pasó y fuimos haciéndolo. Tardamos 4 años en terminarlo, pero bueno. Luego la vez parece que se ha escrito, que se ha hecho muy rápido, pero bueno, fue un proceso largo, pero bueno, muy contento con el resultado y cómo salió y que funcionamos bien, lo entendimos bien y... Vale, para mí es un libro que me gusta también mucho, claro que no voy a decir que no me gusta. Pues desde aquí lo recomendamos, recordadlo, ¿vale? Al final siempre ganan los monstruos, intentad buscar algún colega que lo tenga y si no, pues esperar que lo vuelva a sacar. Y recordaros que ahora está presentando Delito de Odio, es una especie, digamos, de cuaderno de boceto, muy chulo, que podéis pillarlo. Además, os lo recomendamos, está serigrafiado a mano, creo que no me equivoco, ¿no? Está hecho a mano, ¿no, tío? Todo a mano, lleva serigrafía en la portada, rizografía por dentro, la esquina cortada a mano, lo ha hecho 100 de Triturbo, y vaya, una cosa más manual que esto, no creo que vaya a sacar en la vida. Sí, una obra de arte, vamos, hecho todo desde principio a fin a mano. Sí, todo a mano. Vale, pues tío... Sí, nos han traído preguntas aquí de amigas, amigos, y la doctora Robledo... ¡Rebolledo! Perdón. La doctora Rebolledo nos da esta pregunta. Nos dice que hay... Vale, vamos a lanzar la pregunta. Existen dos tipos de personas, los que chupan la tapa del yogur y los que no. ¿Y tú de cuál eres? Carmen, una de las... Pues no sé, un poco de los dos, ¿no? Que la pare. Me ha pillado un poco desconcertada la pregunta, pero... Es que, tío, nuestros colegas... Mira, les dijimos que si querían hacerlo bebío, que lo hicieran bebío, que se inspiraran, porque les daba como un poco de palo salir en la radio. Entonces les dijimos, hacedlo como queráis. Y nada, ¿tú qué eres, de chupar la tapa de yogur o tú la dejas ahí y le dejas el restillo? Creo que le dejo el restillo. Sí, no lo chupa. Bueno, pues tenemos otra segunda pregunta de Purita Maldad, alias Doctora Rebolledo. Juarma, una de las ilustraciones que más me gustan tuyas es precisamente... Perdona, tío, que hay problemas técnicos, que está nuestro técnico. Me parece a mí que el técnico hoy no se ha tomado el café. Lo estoy viendo ahí con una cara, se está quedando sopa, tío. Se cree que ese técnico de sonido es tocar los botoncitos, que yo espabila, hombre. A ver, tío, la segunda pregunta de la Doctora Rebolledo. Vale. ¿Qué? Bueno, una de las ilustraciones que más me gustan tuyas es precisamente en la que dices que Mr. Wonderful va a empezar a diseñar lápidas. Fuera ya de coña, ¿qué frase pondrías tú en tu lápida, estilo Juarma? Tío, se me ocurre otra pregunta. A ver, un segundito, perdona, fallos técnicos. Es que el compañero, chiquillo, hay que tomar café por las mañanas, que si no se nos cuelan aquí las cosas cuando lo son. ¿Podemos repetir la pregunta? Que si no vamos a dejarle aquí a Juanma con un lío de pares de cojones. Estoy parecido que voy con el látigo, ¿eh? Está soltando la tercera, compañero. Es que tenemos a compañero. Por favor, Juanma, a ver. Una de las ilustraciones que más me gustan tuyas es precisamente en la que dices que Mr. Wonderful va a empezar a diseñar lápidas. Fuera ya de coña, ¿qué frase pondrías tú en tu lápida, estilo Juarma? ¿Estilo Juarma? Ahora, pues bueno, no sé si estilo Juarma, pero pondría fui feliz o alguna cosa así, o que os jodan a todos, pero bueno, tampoco voy a tener ese rencor en la muerte. Yo creo que fui feliz quedaría más mejor. Vale, te vamos a lanzar ahora otra batería de preguntas, ¿vale? Que nos lo ha dejado el insomne cabroncete, ¿vale? Le hemos apodado. Es un colega que no duerme por las noches, ¿vale? Y que le queremos muchísimo, que desde aquí le mandamos un abrazo. Y nos ha dejado unas preguntitas también bastante curiosas, tío. Ahí te lanzamos la primera. Buenas, Juarma. ¿Algún tabú que no te atreverías a dibujar? Uf. Es que aquí, qué intensidad, ¿eh? Para esta hora de la mañana. Me estoy dejando que no sé, entre lo del yogur y esto. Pues, no sé, antes intentaba dibujar todo, aunque no estuviese cómodo dibujándolo, pero ahora, no sé, ahora tabú, ¿no? Simplemente que hay cosas que no me apetece dibujar o que no me apetece, no creo que, no sé, me pilla un poco en frío, pero por ejemplo... Bueno, para mí un tabú es dibujar políticos de actualidad y ponerle cara a los chistes de gente actual. No sé si la palabra sería tabú, pero mira, es un límite que tengo, que no me gusta dibujar. O sea, directamente no agrediría... No, apellido, gente que no me, claro. No me gusta dibujar. No irías a por uno directamente o a por una y dirías, simplemente... Claro. No, que haría como una cosa, prefiero hacer una cosa más general. Claro. Centrarme en algo más particular. Claro, tío. Pues te vamos a lanzar la siguiente pregunta. La segunda es, ¿me dibujarías en bolas en plan Titanic? Sí, para, como quieras, pero mejor que me mande una foto por si me gusta o algo. Claro, claro, tío. ¿Lo estás cobrando los retratos muy caros desnudos? No sé... ¿En tu intimidad los hace y nosotros no lo sabemos? Porque Hice una vez uno que cuando lo vio la persona que dibujé, no sé si dejó de hablarme en ese momento porque sí, daba mucha pena. Muy bueno, tío, pues te vamos a lanzar la siguiente. ¿Me dejarías hacerte un mortadelo? Esto iba por cerveza. O sea, la primera se tomó dos cervecitas, la segunda ya llevaba 4 o 5 y ya la última ya había pasado a tomarse medio barril. No puede probar, pero si luego se queda sin dientes... Ya no me es responsabilidad, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos unas preguntillas un poquito más serias que vienen de la rata, de nuestra rata, la de Radio Vallecas. Te lanzamos la primera. ¿En serio crees que la poesía puede salvarnos de algo? ¿Lo has escuchado, Warma? Sí, sí. Pues como no te salve de una tarde tonta, no creo que te pueda. Pero bueno, siempre es necesario un poco de poesía en la vida, un poco de que todo no sea leído en el sentido literal. Siempre es, no sé, es necesaria, pero bueno, que tampoco con la te va a salvar, en mi opinión, vaya, que no te va a salvar... De las llamas a la poesía, no sé. ¿Te ayudó bastante el escribir el poema a Navajazo? Bueno, eso lo escribí entre los 16 y los 20 años. Realmente ahora me pone un lápiz en papel y no sabría escribir un verso, no sé. Es una cosa de hace 20 años que lo hacían en su momento y para mí tenía mucho sentido en ese momento. Era muy importante expresar lo que sentía de esa manera o la forma que veía el mundo y, no sé... en ese momento, sí, por ejemplo, sí me fue necesaria, mira. Me contradigo, pero que así la vida, no nos contradecimos. Claro, tío. Te lanzamos la siguiente pregunta, de la rata de Radio Vallecas. ¿De las GAE? ¿Se ha escuchado? ¿Qué opinas de las GAE, tío? Nada. ¿Qué opinas de las GAE? Pues hay muchas cosas de las que no tengo opinión en esta vida. Y las GAE, pues mira, no sé tampoco qué decirte. No sé qué decirte, no tengo una opinión muy formada. Uh-huh. Vale, pues seguimos. Y te vamos a lanzar ahora otras preguntitas. Esta viene de un presentador de aquí, también bastante, que lleva bastante tiempo con nosotros, que lleva un programa que se llama Corazón al Viento. Y te lanzamos la primera pregunta. Es Gonzalo. El formato de Delito de Odio es como un cuaderno de bocetos y nos ha parecido muy curioso. ¿Por qué motivo lo has sacado en este formato? Pues fue para que se pareciera un poco a la libreta donde apunto las tonterías, que son unas molesquintas tan negras, que las usaba porque es la única libreta que son muy resistentes, que te la puedes llevar al trabajo, que la puedes pisar, la puedes perder y no se rompe la hoja. Y quería imitar un poco el formato de la libreta donde apunto las cosas. Vale, la siguiente pregunta de Gonzalo, te la lanzamos. ¿Cómo ves el mercado del cómic actual? ¿Se vende bien? ¿Las editoriales apuestan por vosotros? Cuéntame un poco tu opinión. No tengo ni idea, vaya. No sé, se ve que hay muchas librerías, se sacan muchos tebeos, pues algo se venderá. No sé. Tampoco tengo una opinión. Como te digo, me pedí aquí sin muchas opiniones de las cosas, pero. Bueno, no, tampoco son opiniones, tío. También es decir, realmente, más que tu opinión, ¿estás teniendo venta con esto de tu autoedición y de moverte y de llevarlo? ¿Estás teniendo venta de tus cómics? Ya del libro sabemos que se ha agotado. Pero sí. Tú has sacado, tío, que tenemos aquí la lista, que muchos de ellos lo tenemos físicamente además. Tío, El Orgullo de Ser Nazi, Noches de MDMA y Rosa, Los Pitbull, Carita de Gitano con Sida. O sea, tío, a ver, que es que hay un montón de cómics. Esto, tú te has vendido bastante, te has tenido que mover mucho. Cuéntanos un poquillo esa experiencia de cómo autoeditándote y editándote con editorial. Pero breve, tío, sin. Sí, sí, bueno, que cada vez que se ha hecho un TVO, pues se vendía, por eso seguíamos sacando TVO. Que más que nada era eso, sobrevivir haciendo cosas, tenías que hacerlo así. Claro. Nos sacábamos con Ultra Radio sí tenían más puntos de venta por España. Ajá. Y pues sí, sacábamos 500 copias de cada TVO y más o menos creo que está todo agotado y no se puede encontrar en ninguna parte. ¿Y te ha funcionado la venta por correo a través de la web o ha sido más bien teniendo tú que ir a los sitios, llevando tu fanzine, llevando tu TVO nuevo y pateándote? No llevo TVO a tienda, solo llevo a Granada Subterránea porque conozco a Paco y siempre me trata bien y... Sí, es un tío fantástico. De hecho, yo te conocí por ahí, por Subterránea, sí. Porque vas a la tienda y es verdad que él trata muy bien a los dibujantes de cómic y a los fancineros. Que... Sí, ojalá hubiese más tiendas como Paco, pero que eso, chico, solo los llevo allí y el resto por internet. Yo muchas veces te preguntan, ¿por qué no estás tú te veo en Mérida? Digo, pues porque no puedo llevarla a Mérida. Claro. La compras por internet y no... Hombre, no es... ahí es donde ayudan las editoriales, ¿no? Pero queremos remarcar que ayudan. Aparte, claro, también, esto es lo que hablamos, que si alguien me lo hace mejor que yo, lo pongo en sus manos, pero si lo va a hacer peor que yo, o me va a tratar como si fuese tonto, o me va a joder, claro, prefiero hacerlo yo. Claro, tío. Claro. Pues te vamos a lanzar otra pregunta. ¿Qué opinas con todo lo que está pasando con la libertad de expresión, la ley Mordaza y todo el caso, por ejemplo, de la operación Tarántula con los tuiteros? Esta gente no se habían tomado cervecito para hacerte las preguntas. Estaban más serios, más centrados. Vemos que tendríamos que haberle cambiado el orden. Yo creo que no hemos equivocado. Tendríamos que haber dejado lo serio al principio y ya después los desvaríos del que si la tapa del yogur y todo eso para allá para el final. ¿Qué opinas, tío? ¿Puedes pronunciarte un poco de...? Hombre, nos imaginamos por dónde van los tiros, pero si quieres decir algo... Sí, a ver, a mí en general los debates esto me parece siempre que una chorrada de estar discutiendo por cosas que no tienen importancia alguna, porque parece que se centra todo en linchar a gente por internet o sacar cosas de contexto para arruinarle la vida a alguien. Claro. Me parece un poco absurdo. Mi opinión es que me parece aberrante que haya funcionarios que se dediquen a perder el tiempo para meter a unos tiritiqueros en un juicio y darle problemas por una gilipollez. Exactamente. Que me parece muy vergonzoso y que, no sé, eso quién lo paga, porque a mí me parece muy lamentable. no sé, creo que hay cosas más importantes para dedicarle tiempo, hay cosas que, no sé, que muchas veces pues estamos siempre hablando de los límites del humor, pero de los límites de la injusticia, de los límites de que te pisoteen, o los límites que te pueda la vida, eso, eso es que no, se lo pone aquí en un libro que las cosas funcionan así. Y no sé, me parece siempre un debate que, no sé, un poco, no sé, también depende un poco de dónde estés, no sé, puedes ir muy abanderado de la libertad de expresión si depende de dónde estés, no sé, que cada uno haga lo que quiera hacer y que ya está, y apechugas con lo que te toque y ya está. Tío, yo no sé lo que está pasando en la radio, pero te quiero hacer una pregunta. Tenemos un chaval que lo llamamos especial, ¿vale? Lo llamamos especial porque en su casa sus padres quieren que le dé el aire, que salga un poquito. Y nada, quiero hacerte una pregunta que yo no sé. Bueno, venga, tío, lánzala. A ver, es que esto, aunque no lo parezca, está a la orden del día hoy. No es todavía trending topic, pero dentro de una semana o por ahí lo será. ¿Sabes lo que son las culipajas? ¿Qué? Las culipajas. Culipajas. Pues no sé, ¿no? ¿Un grupo de cumbia o algo así? No, a ver, así a grosso modo, tú una tarde con amigos y demás te aburres, ya es... Con amigos y amigas, ¿eh? Claro, amigos, amigas, y... Sí, el género es lo de menos. Exactamente. Ya has leído toda la poesía que podías leer, ya has hecho todo y dices, ¿y ahora qué hacemos? Entonces es hacer un corro. Y es como una mano va a hacer una paja, da igual la mano, y la otra a meter el dedo por el culo a la otra persona. Y es como un corro que todos allí están en armonía. Es como un corro de la patata erótico festivo. Exactamente. ¿No piensas que habría que ponerlo de moda? Y es todo muy natural, muy... Si te aburres mucho una tarde, también puedes salir a jugar un partidillo de fútbol o beberte unos litros, o ya quemar un contenedor, pero bueno, también cada uno se divierte como... Se nos ha olvidado darle la medicación al chaval. Yo lo siento, tío, por tener que escuchar estas opiniones. Pero, no sé, tampoco ya no soy joven y no sé en qué dedica el tiempo la gente joven. Claro, de hecho es un chaval joven, como puedes escucharle por su voz aniñada. Y bueno, te quería plantear esa duda, que más que duda es explicarte su teoría erótico-festiva. Sí, mira, he aprendido algo nuevo. Claro, claro. No sabemos si se va a extender. Ya con esto... No sabemos si se va a extender o se va a quedar aquí en... Bueno. Está de moda solo en el plato de radio, ¿no? Exactamente. Bueno, un sector. Vamos a dejar claro que es un sector de, vale, vale, de la radio, tío. Te agradecemos muchísimo, Juanma, que hayas dedicado el tiempo, la paciencia con los fallos técnicos que tuvimos la última no, no vez. No pasa nada, ya. Eres un máquina, nos hace reír muchísimo, nos encanta tu trabajo. No sé si mis compañeros te quieren preguntar algo normal, por favor. Normal. Yo tengo una pregunta que seguramente ya te hayan hecho. Yo también dibujo, yo claro no a nivel profesional, y seguro que esta pregunta ya te la han hecho un millón de veces, pero ¿tú qué dirías a alguien que quiere empezar a meterse en el mundo de la ilustración? ¿Tú que lo conoces un poquito mejor? Pues que dibuje mucho y que no cambie para gustar a la gente y que haga lo que le apetezca y que siempre pueda tener control de lo que hace, pues siempre mejor. Que no ponga su trabajo en manos de gente que le va a quitar la ilusión o que lo van a quemar. No sé, es lo que le diría a alguien que empieza. Que dibuje y que vaya a su rollo y a su puta bola. Genial, pues Juanma, muchísimas gracias por contestar a nuestras preguntas. Y a nuestros oyentes, recordaros, tío, juanma.com para pillar cualquier cosa de este gran dibujante de cómics y escritor. Vale, tío, que muchas gracias por tu tiempo, tío. Gracias a vosotros, Joder, con la coletilla de tío. Que os dejamos, que muchas gracias por escucharnos. Venga. Adiós. Hasta pronto.